No importa que al final las horas terminen por ordenarse casi como siempre. Es lo malo que tienen las usuras, las inercias, las deudas que acarrean los tiempos que ya están muy usados. Lo que sí importa es que siga vivo el gesto. Eso nos decimos para adentro, como alguien que resucita. La mar en coche. Que viva el gesto. De la mañana, 6 minutos, y sigue esta mesaza verde abortera acá en el estudio de FM La Tribu, en esta Mar en Coche, un poco más especial que todos los viernes, que queríamos como poder darle un espacio, si bien veníamos recorriendo cada una de las audiencias y cada una de las cosas que venían pasando, no solamente este año, sino desde hace mucho tiempo también, nos parecía que era interesante poder darnos este lugar para charlar más que para entrevistar, ¿no? Entonces, mientras un poco también fuera del aire, la manija nos gana. Y seguimos charlando sobre estas cosas. Y hablábamos sobre la participación de Camila también y su pasaje por el Congreso. Esta experiencia que no sé si en algún momento pensaste que te iba a suceder y de qué manera la viviste y de qué manera también pensarla de ahora en adelante, ¿no? No, bueno, yo en primer lugar, o sea, ni siquiera cuando me lo dijeron pensé que iba a estar en el Congreso, yo pensé que iba a estar en la radio abierta, que era la calle, que bueno, es parecido a una asamblea, qué sé yo, y me enteré más o menos, y lo peor de todo es que encima no estaba confirmado, porque a ver, millones de oradores y oradoras, era un poco difícil que yo pueda entrar. Y entonces yo creo que me enteré, no me acuerdo bien, pero una semana antes, una cosa así, y yo dije, bueno, está bien, obviamente me puse feliz, sentí mucho orgullo, no solamente por lo que había logrado yo, sino por dónde estaba y con quién compartía también esa experiencia, ¿no? Con distintos cuadros políticos y cuadros políticos, periodistas, profesionales de todos los sectores. Eso la verdad que es un orgullo bastante importante en lo que fue mi vida y mi experiencia política, digo, en la militancia. Eso en primer lugar. Pero después, lo que a mí más allá de la experiencia, de por ahí las notas y qué sé yo, lo que más me impactó fue cómo ver que mi centro de estudiantes y mis compañeros que día a día compartían cosas conmigo, me proyectaron en el colegio, en el Zoom del colegio, por ahí se peleaban con los profesores o las autoridades para poder bajar al Zoom y verme a mí, gente que venía en contraturno a verme, y que después encima fueron al pañuelazo, por más que llovía. Entonces eso fue lo que a mí particularmente fue lo que más me impresionó, y la gente como realmente se sintió representado. En un lugar tan importante como el Congreso, que era la idea en realidad. ¿Y cómo preparaste tu exposición? ¿Cómo fue ese proceso, no? Porque por ahí tiene algo que ver con un proceso colectivo también, de preguntar, de pedir ayuda. Con la experiencia también en el transitar el propio colegio. Imagino Totalmente. Que, digo, es hablar de aborto en el colegio, en mi época, por decirlo así, allá, era impensado en la escuela secundaria ponernos a hablar de aborto. Digo, eso también va construyendo algo que termina en un discurso final. Claro, no, sí, yo me da un poco de vergüenza decirlo porque no lo preparé con mucha anticipación. De hecho, medio que lo terminé a las 12 del mediodía y exponía a las 2:30. pero fue también, o sea, lógicamente lo consulté con mi centro de estudiantes y otras estudiantes secundarias con las que yo comparto militancia. Y bueno, un poco la idea era contar los problemas que teníamos en lo cotidiano los estudiantes secundarios para poder acceder a distintos derechos que tenía que ver tanto con la salud reproductiva como la no reproductiva, y la salud sexual, lógicamente, y obviamente la violencia tanto de género como en calidad de falta de respeto hacia la diversidad del otro, y bueno, lógicamente el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y cómo nosotras nos posicionamos activamente frente a este derecho. Porque, a ver, hubo un pronunciamiento de más de 30.000 estudiantes en todo el país, en los colegios. Más allá de los pronunciamientos, se hicieron medidas de lucha. Digo, hace el día que se aprobó en diputados, nosotros habíamos planteado en la coordinadora de estudiantes de base poder hacer una serie de medidas independientemente de si ocupábamos nuestros lugares de estudio o no, para poder acompañar toda la lucha que estaba dando tanto la campaña como otros sectores políticos, porque entendíamos que dependía solo y exclusivamente de la lucha popular que se estaba gestando en ese momento, no de, o, de algún que otro sector político que avance más o menos en, dentro de la Cámara de Diputados. Y sabíamos, también éramos conscientes que nosotros también teníamos que luchar por el dictamen que elija la campaña, no solamente por la votación, sino también el dictamen que creímos, porque nosotros llamamos esto como símbolo de lucha, pero también como elección de este proyecto. Acá hay abrazos, porque en la radio no se ven. Por un lado Paula está llorando y Elsa la abraza a Camila. Esto no, es lo que no se ve en la radio y es muy hermoso. Bueno, pero bueno, lógicamente eso. O sea, entender que nosotros no solamente luchamos por una aprobación, sino también por la elección de un proyecto de ley que es el que hoy en día está representando a la mayoría de las mujeres y las personas gestantes de este país que pelean por este derecho. Da la sensación también de que le metimos otros temas al Congreso, ¿no? Digo, se empezó a hablar de placer sexual. La escuchamos a Dora hablando de eso. Se comenzó a hablar del derecho a la decisión de cómo ejercer nuestra sexualidad. Y en algún lugar parecía también algo de lo impensado. Digo, de repente se está hablando de placer sexual en el marco de un lenguaje que generalmente no se refiere de esa manera y mucho menos se refiere a al placer sexual en esos términos. Totalmente. Y además quedó claro en muchas personas que expusimos, tratamos de sacar esa máscara hipócrita porque se apropiaron en determinado momento los discursos de los antiderechos, empezaron a pedir educación sexual. Claro. Educación sexual integral y métodos anticonceptivos para frenar la posibilidad del derecho al aborto. Entonces, de pronto, algunos, en el sumo de la ignorancia, pedían por leyes ya existentes. Esto ya es patético. Necesitamos una ley de educación. A ver, perdón. Comienzan los chicos casi realmente. Bueno, no me digas. Entonces, después de escuchar todo eso, nos ocupamos de desenmascarar, por un lado, la ignorancia, por otro lado, la hipocresía, que estaban pidiendo cosas que habían impedido que se concrete, que impedían su efectiva aplicación, y por otro lado, rescatar esto que vos decís. Cuando ellos hablan de educación sexual integral, no es lo mismo que decimos nosotros. Nosotros no pedimos una educación sexual integral atemorizante, estigmatizante, de control social. Y heteronormativa. Pedimos una educación sexual precisamente para poder elegir, para poder disfrutar, para tener una vida plena. No es la misma educación sexual lo que estamos pidiendo. Y eso también se dijo en lo que pudimos hablar en el Congreso. Para desenmascarar esta unificación de discursos que se apropian de la forma de un pañuelo, se apropian de algunas consignas y las dan vueltas, se apropian del discurso de los derechos humanos. Entonces hay una apropiación y una distorsión y un vaciamiento contra el que queremos desenmascarar y pelear. Cuando ellos hablan de educación sexual integral, hablan de otra cosa. No lo mismo que estamos diciendo nosotros. Elsa, vos recién decías el pañuelo. Y acá cuando hacemos referencia al pañuelo, también pensamos en el pañuelo como símbolo de la lucha de las madres y las abuelas. Digo, el pañuelo en Argentina tomó un significado, un significante muy importante. Digo, como tenemos el pañuelo en el cuello y tenemos el pañuelo en la cabeza, ¿no? Exactamente. Y fue así se pensó como un símbolo. Y lo que, una vez pensando, nos dimos cuenta que nosotros nunca usamos el pañuelo verde en la cabeza. Nunca. Pero fue absolutamente espontáneo. Nunca, siempre lo usamos en el cuello. Las pibas nos enseñaron a usar en las muñecas. Yo me compré mochila para poder atar el pañuelo. Porque si no, llega un momento que ya no lo puedes sostener en el cuello porque además a veces hace calor. Pero nunca lo usamos en la cabeza porque era otra era acompañar desde otro lugar. Unificadas, pero diversas y respetando determinados lugares, ¿no? Mencionabas, Elsa, recién esto de la educación sexual por la que luchamos no es la que piden los antiderechos. Y recordaba, por ejemplo, Pau, vos lo debes saber mejor que yo incluso. Digo, me acordaba y veíamos las imágenes de Loana Berkins con el pañuelo verde puesto. Digo, la campaña es la campaña por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, pero también es como la congregación de un montón de otras luchas. Es decir, vemos, digo, sin la presencia de las trabas, de las tortas, de los putos, ahí acompañando. Desde el principio, desde el primer momento. Cada una de esas manifestaciones también hubiera sido como otra campaña, ¿no? Otra campaña. Uh-huh. Lo que pasa es que nació así, con estas compañeras y compañeros que estuvieron desde el primer momento. Uh-huh. Yo me acuerdo que por ahí, Loana, Paula, sí, vos te acordás, nos agarraba el megáfono, decía, anda, correte, Joanman, no tenés fuerza. Pero cómo, y se ponía adelante y la extrañamos, Loana, muchísimo. Sí, y a Diana todas, y a Loana la extrañamos, sí, un montón. Tenemos fotos, Celeste tiene una foto maravillosa con vos con, y con, sí, Diana. Con Diana Sacayán. Con Diana Sacayán, y, con sí, el megáfono. Estábamos ahí en una manifestación cuando no éramos millones de personas en las manifestaciones, y también me va a quedar ese recuerdo de Diana Sacayán, o sea, luchando en las calles. Este lunes conocimos la sentencia en este sentencia histórica, se reconoce el odio, por la identidad de género, se reconoce la violencia de género dentro de los tribunales, ¿no? El costo es altísimo, porque Diana no está más, pero el avance en esto que luchamos es también muy, muy, muy grande para eso, para hablar de las vidas travestis, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, un poco también lo que es el reclamo, tratando de juntar los dos temas, ¿no? Tanto de la diversidad sexual como el tema de la educación sexual integral. Parece que también el reclamo de los y las secundarias va en ese sentido, ¿no? Sí. Que hoy en día nosotros tenemos que educar una sociedad que respete la diversidad, el cuerpo y las decisiones del otro, ¿no? En ese sentido también me parece importante justamente que los mismos que piden que haya educación sexual y que no haya aborto son los mismos que siempre determinan que las distintas elecciones sexuales son una enfermedad o no, uh-huh, o incluso son pecado y distintas atrocidades que dicen contra los que pertenecemos a este colectivo. Maru antes decía, ¿no?, lo de poner en agenda y que se puso también en agenda a partir de del proyecto del aborto en el Congreso, el tema de la sexualidad, ¿no? El placer, uh-huh, el goce, lo retomaba Elsa. Y el otro día yo hablaba con una de las abogadas que también estuvo acompañando un montón, que es Sabrina Cartavia Grova, uh-huh, y Sabri decía, logramos romper algo del tabú, ¿no? De la sexualidad como tabú. ¿Cómo se organizan en torno a esto? ¿Cuáles son las charlas que se dan en el colegio con las y los estudiantes del Cortázar? Bueno, justamente ayer tuvimos reunión de género, uh-huh, porque bueno, hoy va a haber una jornada de ESI, tanto en el turno mañana como en el turno tarde, que bueno, igualmente la organizaron los y las docentes, pero justamente lo que planificamos para la semana que viene es tener una reunión de un espacio del colectivo LGBT del colegio, uh-huh, porque bueno, hay varios compañeros que se sienten identificados con ese colectivo a la interna del colegio, y tenemos que, como centro de estudiantes, también poder abarcar las problemáticas, uh-huh, de ese colectivo. El otro día también discutimos poder ir a la marcha del 28. Del 28, uh-huh, contra los travesticidios. Contra, uh-huh, los travesticidios, y no solamente eso, sino previamente hacer un debate, uh-huh, en donde todo el colegio tenga la posibilidad de escuchar, de debatir qué es lo que está pasando hoy en día con el colectivo LGBT+, y que incluso qué es lo que está sucediendo con justamente este fallo histórico que, uh-huh, acabamos de arrancarle también a la justicia, que es totalmente patriarcal, como ya, uh-huh, ya tenemos identificado las personas que bueno, seguimos luchando por justicia por Diana y por todos y todas las que cayeron en esta lucha. Pero, bueno, básicamente eso, como que lo estamos discutiendo y estamos tratando de poder llevarle al estudiantado la posibilidad de discutir este tema y de poder llevar actividades a cabo, uh-huh, en ese sentido. Cami, al comienzo del programa hacíamos un repaso de cómo Elsa había llegado también a la militancia, un poco los primeros pasos de la campaña. ¿Cómo fue que vos empezaste tu militancia? Bueno, yo estaba en primer año y estaba la guerra de Palestina-Israel. Guerra, genocidio. Genocidio, sí. Yo en su momento iba a un colegio que tenía mucha cultura árabe, porque bueno, era privado y yo no había conseguido vacante por el sistema de vacantes online, me había quedado afuera. Entonces no me quedó otra que ir a un colegio que era privado. Entonces yo me empecé a interiorizar más, teniendo compañeros que lógicamente tenían familia allá y demás, y estaban bastante mimetizados con esta causa. Yo empecé a investigar, a politizarme un poco quizás por ese sentido, uh-huh, porque me indignó bastante. No podía creer que había mujeres y niños que estaban muriendo a manos de un Estado, que, uh-huh, se dice Estado, pero en realidad no es. Entonces empecé a investigar. Y en un momento mi mamá me dice que iba a ir a una charla del Partido Obrero. Le digo, ¿puedo ir? Porque a mí la verdad es que me había empezado a interesar la política. ¿Tu mamá, perdón, milita en ese espacio? No. Y bueno, fuimos y dio la casualidad que la charla era justamente antes de cara al encuentro de mujeres. El Encuentro Nacional de Mujeres. Que creo que fue en Salta, Jujuy, ese año. No me acuerdo bien. Hace bastantes años. Sí, fue en 2014. Uh-huh. Salta. Y bueno, justamente yo no tenía una posición formada sobre el tema del aborto, pero esa charla me dio vuelta a la cabeza. Fue, yo no puedo creer que haya mujeres que quieran decidir sobre sus cuerpos y el Estado no les garantice una vía segura para poder hacerlo y que se estén muriendo. Y que justamente estas mujeres son las mismas que tienen muchísimos otros problemas que atravesar en la sociedad, porque esta sociedad es injusta y desigual. Y en ese momento, bueno, no pude parar de militar. Como que fue algo bastante importante. Y bueno, desde ahí que voy a... que bueno, que milito, digamos, en ese espacio. Pero más allá de eso, también... como que... en este año es más común por ahí plantearse ir al Encuentro Nacional de Mujeres o ir a distintas movilizaciones. Pero yo me acuerdo que cuando yo estaba en segundo año... muy poca gente movilizaba el 8 de marzo. Uh-huh. Muy poca gente. Lo primero fue el 3 de junio. Claro. Y eso que yo tengo 17 años, no es que llevo una gran experiencia política ni nada, pero yo me acuerdo que la gente no movilizaba y es increíble todo lo que se está logrando y cómo se está gestando absolutamente todo. Por eso realmente es una revolución, una rebelión popular. Porque en un corto tiempo, de tiempo muy pequeño se pudo conquistar demasiado, y no solamente por las conquistas políticas de los diputados y diputadas que decidieron sancionar esta ley, sino la conquista de un de un movimiento totalmente fluido con distintas metodologías que no tiene absolutamente ningún otro movimiento. Por eso nosotras decimos que ahora la CGT la dirijan las pibas. Porque... y con diferencias también, claro, ¿no? Con perspectivas y visiones distintas, claro, con esa posibilidad de diálogo. La posibilidad de construir en el debate, claro, en la diferencia, en el disenso, y seguir construyendo, tener claro cuál es el objetivo. Bueno, hay montones de cosas que no pensamos igual. Hay muchísimas cosas que tenemos que seguir discutiendo y demás, pero hay algunos objetivos que sí nos convocan y nos aunan. Y esta explosión, en muy poco tiempo, como dice Camila, acuerdo totalmente, se suma y se basa, como todas las revoluciones, que vienen madurando las gestas y aparece un detonante y se da vuelta a la historia. Y de esta historia, de estos momentos, no hay vuelta atrás. O sea, no se va... Las avatares del Parlamento no están en nuestras manos, en las dadas vueltas o los votos, quienes levanten las manos. Esto no está, no tenemos banca en ese sentido, solamente algunos y algunas representantes. Más difícil todavía en el Senado. Pero de esto lo ganamos. Totalmente. Cuando estábamos el 13 y el 14 decimos nosotros ya ganamos, porque esta gente en la calle es una conquista y de esto no se vuelve. Será ahora, mañana, este mes o el año que viene. Pero ya ganamos, no hay vuelta atrás. A pesar de las operetas que están dando vueltas en el Senado. A pesar de todas las cosas que puedan estar movilizándose. Yo creo que la presión, como dice Camila y como dice Celeste y decimos todas, la presión va a hacer que esto se... supere las operetas y las operaciones, ¿no? La presión social en la calle, la organización, la movilización, la continuidad, el sostenimiento. Estuvimos hace más de dos meses que estamos en la calle constantemente. Y la calle implica la calle, lo que se llama la calle, y las discusiones en los colegios, las discusiones en las universidades, los pañuelazos en las convocatorias. Digo, yo no sé, no me acuerdo semejante movilización y que haya posibilidad de representatividad en estas exposiciones de tal variedad. O sea, las pibas y los pibes en el secundario nunca fueron a exponer al Congreso, pero se lo merecían, porque esta discusión se dio antes en los colegios que en el Congreso. Claro. Y todas logramos que las puertas del Congreso se abrieran. ¿Cómo no iban a estar las pibas y los pibes y las pibas fundamentalmente en el Congreso? Eran indispensables. Y esto era indispensable en algunos discursos muy formales y que impactan a los indecisos, pero era impensable y también para las y los indecisos esta figura que fueron construyendo, con las que se logró que las puertas finalmente se derribaran. Y da la sensación, escuchándote, Elsa, también, y también por ahí haciendo un recorrido más personal, más individual de cada una de las que por lo menos estamos hoy acá en esta mesa, de que cuando entras a caminar en los senderos del feminismo, tampoco hay vuelta atrás. No. ¿Cómo les cambió la vida en ese sentido? ¿Les sigue cambiando? Un montón, un montón. Por ahí estás en un recital y decís, ay, ¿por qué hay una sola chica en la banda? Como que de repente no puedes disfrutar de absolutamente nada porque estás tipo, ay, no. Te cambia un montón. Esto de que hay cosas que no puedes disfrutar, películas que la viste y la volvés a ver. ¡Qué horror! ¿Qué es esto? Libros, canciones, sí, voy a decir, sí, no, sí, me había gustado todo. Y ahora veo esto. Las relaciones familiares, digo, que yo tengo largos años de relaciones familiares, cómo se van modificando y cómo se va incorporando en toda la familia, en mi familia por lo menos, sin entrar en intimidades, cómo se van modificando estas relaciones, esta importancia, y de pronto enterarse por caminos insondables que hay adhesiones familiares que vos no tenías registrada, claro, por ejemplo. Ah, es muy fuerte, es muy maravilloso. Sí. Que tu nieta diga, por ejemplo, mi mamá me dijo que tenemos una abuela famosa porque fue a hablar con los diputados. ¿De qué fuiste a hablar, abuela? Entonces, poder explicarle a un niño de 6 años de qué fui a hablar era complicado, pero creo que lo logré. Esto es muy interesante, pero esta perspectiva que vos decías, claro, ¿no? Se ven los anteojos violetas, no te lo puedes sacar. Mismo las relaciones personales que tiene uno con el otro. Eso es importantísimo. Cómo se ve, principalmente en la juventud, reflejado, que ya no aceptamos relaciones tóxicas o violentas dentro de lo que es nuestra vida personal, ni siquiera en el ámbito político. Tampoco permitimos que haya varones que en el afán de imponer su postura política tapen a otras compañeras con una cierta violencia disfrazada de diferencias políticas, justamente. Eso también es importante. Hay una maduración y un crecimiento en torno al respeto y al cortar de base absolutamente todas las relaciones violentas, que es también increíble. Que son prácticas también que tenemos que ir revisando al interior de nuestros propios espacios, porque obviamente que también se van construyendo al calor de lo que viene sucediendo y de las lecturas que nos podemos dar y de las charlas que podemos compartir y empezar a detectar eso también en nuestros propios espacios. Eso es como el ejercicio ahí cada vez más fuerte. Les queremos agradecer muchísimo por este espacio, por esta posibilidad de compartir, de, como decíamos recién, más que entrevistar, charlar, conversar con Camila Manfredi, con Elsa Schwarzman, con Celeste McDougall, que también se hizo un ratito para poder salir por teléfono. Con Paulita Lorenzo, que pegó gira de largo para arrancar el programa a las 9 de la mañana y quedarse hasta estas 11 y media de la mar en coche, en este viernes tan particular, en esta mesaza abortera y de color verde más que nunca. Vamos a ir por el Senado. Por supuesto. Ya estamos pensando. Ya vamos por todo, Elsa. Vamos por todo. Ya está. Una vez una mujer en la calle, no me acuerdo, en una plaza, dice, ¿ustedes qué quieren? ¿Quieren todo? Sí, queremos todo. Obviamente. Sí, a mí la otra vez un chico que salía de una cancha y que nos vio jugar ahí al fútbol y éramos un montón, le dice a su amigo, yo justo pasaba por ahí, le dice, estas ya volvieron a copar las canchas, ¿qué más quieren? Me di vuelta y le dije, todo, todo queremos, claro. Claro que sí. Así que no abandonemos las calles que ahora nos toca el Senado. El martes 26 estamos en el pañuelazo, es un pañuelazo federal, están convocando todas las compañeras en todas las ciudades del país y vamos a seguir presionando como sabemos, con toda la gente en la calle y no, por supuesto vamos por todas y vamos por el Senado, sin dilaciones, que sea legal, que sea ley ya. Y los estudiantes, tanto en universidad, terciario y secundarios, también vamos a hacer pañuelazos, no solamente en donde convoca la campaña, sino también a la interna de nuestros lugares de estudio. Bueno, vayan alistando entonces sus agendas verdes, amigos, amigas, porque las jornadas de lucha siguen y hay que seguir en la calle acompañando, porque sabemos que sin la calle no pasa nada. No pasa nada. Y en las radios, como ustedes. Muchas gracias a ustedes, chicas. 11 de la mañana, 30 minutos, hasta las 12, más Mar en Coche.